El hombre degradado en español. El hombre degradado da un paso, da dos, se sienta un rato en el cordón, mira al sol. El hombre degradado mira, habla, pide, grita y se ríe. Nadie mira, nadie habla, nadie grita, nadie se ríe con él. No hay vuelta atrás, hombre degradado. La calle te espera. Mejor échate a dormir. No hay lugar. No te puedo ayudar en nada. Discúlpame. No te preocupes, que Dios te bendiga. Las rodillas golpeadas, los bolsillos rotos sin monedas, un vaso con jugo y unas colillas de cigarrillo rescatadas de un tacho de basura. Disfruta la vida, hombre degradado. De esta se puede salir, hombre degradado. Todos tenemos nuestras posibilidades, hombre degradado. Váyanse al carajo. Pero antes, denme una moneda para algo de vino. Pajarito, pajarito, yo también quiero volar. Pajarito, pajarito, no estás hecho para vivir enjaulado. Vení y compartí conmigo una cerveza, que te hablo de algunas cosas. Y que en una de esas, esta noche me pego un tiro.